suerte. Me pregunto otra vez si es que mi suerte fue buena. El ayer es como una flor envuelta en papel de seda. Tú no sientes el frío. ¿Qué pasó? Tanto has vivido. Las sensaciones en mi piel están jugando al borde del tiempo. Espera un momento y así me alisto para salir a ver a dónde puedo ir hasta llenar esa parte del corazón. Arriba, rima. Qué barota, dame un enema.